Jacob, cansado, dormido se quedó y sobre una piedra su cabeza apoyó. Un gran sueño el Señor le entregó y una gran escalera él vio. Ángeles subían y bajaban mientras Dios a Jacob le hablaba. Yo nunca te dejaré y por siempre te amaré. Mi Jesús te habla a ti también, su palabra lo puedes leer. Él te dice con mucho amor: hijo, a tu lado yo siempre estoy. Ángeles subían.